Parecía que estaba haciendo siempre una cara B del mismo disco toda la vida, ¿no? Y a partir de ahí, bastante agobio. No sé si ya en este momento ya estaba un poco agobiado de sacar un disco al año, porque no te daba tiempo a plantearte qué estoy haciendo, con lo cual estaba un poco agobiado siempre, ¿no? Sintoniza la terapia poético-musical de Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Y vamos ya con el especial Trio Power. Power Trios que vamos a escuchar hoy, grupos de batería, bajo y guitarra. Y el primero de ellos, uno de los pioneros en este formato, fue la banda británica de los años 60, Cream, que está sonando de fondo. Y que además era un supergrupo, puesto que estaba compuesto por, en principio, por el guitarrista Eric Clapton, que venía de los Yardbirds y de John Mayall y de Blues Breakers, lo que le había valido la reputación de mejor guitarrista del Reino Unido de blues. Es más, había la gente pintaba en las paradas de metro Clapton is God, Clapton es Dios, y vamos, lo pintaron en unas cuantas. Sin embargo, no se sentía realizado en la banda de John Mayall, que era el líder, y formó una nueva banda, formada por él mismo a la guitarra, Jack Bruce al bajo y Ginger Baker, bueno, y vocalista principal, y Ginger Baker a la batería, aunque también Clapton y Baker cantaban en algunas canciones. Y bueno, como va a pasar con otras bandas que vamos a escuchar, la verdad es que esto de los tríos tiene un componente también un poco así de seducción y también de llevarse bien y de llevarse mal, sobre todo mal. Ya veremos que los tríos, a lo largo de la historia del rock, los más famosos, se han llevado, han tenido bastantes problemitas de relación. Y fue en 1966 cuando Clapton conoció a Ginger Baker, que bueno, estaba harto de la banda en la que estaba, puesto que el guitarra, pues la verdad es que era adicto a las drogas, Graham Bond, y era muy inestable. Y bueno, pues decía Clapton que siempre le había gustado Ginger como batería y que a Ginger siempre le había gustado desde luego Eric Clapton. Así que decidieron montar una banda. Lo que pasa que Clapton le pidió que, la condición que le pedía es que Jack Bruce, el bajista precisamente de ese mismo grupo del que venía Ginger Baker, Graham Bond, fuese el que les acompañase, ¿no? El trío, dice, lo que no sabía Clapton es que Bruce había tenido con Baker muchísimas disputas y bastante sonadas. Aunque eran excelentes músicos de jazz y se respetaban, habían tenido múltiples peleas en el escenario, incluso sabotajes en los instrumentos. Y es más, el propio Baker había expulsado a Bruce del grupo, prohibiéndole, bueno, pues eso, tocar con el grupo, aunque este continuaba acudiendo a los conciertos hasta que Baker le amenazó con un cuchillo y ya pues dejó de venir. Aún así, al final Baker y Bruce apartaron sus diferencias y formaron este trío Cream, que bueno, es una de las bandas más famosas, bueno, y mejores de la historia del rock y del blues. Y que grabarían unos discos estupendos como este que estaba sonando de fondo, Disraeli Years, o la que vamos a escuchar a continuación, el primero de ellos, Fresh Cream, crema fresca, en el que estaba este uno de los primeros singles de diciembre de 1966, I Feel Free, me siento libre. Estaban Cream, que se sentían libres, quizá era Clapton el que se sentía libre con esa con ese supergrupo. Y después de escuchar a estos ingleses, vamos con, como habéis reconocido, la Jimi Hendrix Experience, otro gran trío. cuyo guitarra principal y cantante era el archiconocido Jimi Hendrix, el zurdo, el que tenía que encordar la guitarra al revés y que ha sido considerado por, bueno, por mucha gente entendida y no entendida como el más grande guitarrista de la historia del rock and roll. Aunque comenzó tocando de subalterno de otros artistas como Jackie Wilson, Isley Brothers, Ike and Tina Turner o incluso su ídolo Little Richard, bueno, pues fue, hizo que su forma de tocar espectacular y gesticulante hizo que lo echaran de esos grupos en varias ocasiones. Hasta que en 1966 le vino el golpe de suerte a Hendrix, y es que una noche en un club, la novia de Keith Richards, entonces Linda Keith, se hizo amigo de Hendrix y se esforzó en presentarle al manager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldman, y a su productor, para ver si, bueno, pues hacían que producían también y apadrinaban a Hendrix. Aunque nada, no hubo suerte, no consiguió que eso fuese positivo. Entonces Linda insistió y le presentó a Chad Chandler, bajista del grupo The Animals, y esta vez sí que el encuentro fue fructuoso, y es que Chandler vio que Hendrix tenía buenas perspectivas y le pidió que hiciese una versión de una canción que estaba entonces del blues de Billy Roberts, Hey Joe, a ver qué tal le salía a Hendrix. Y Hendrix hizo esta versión que estáis escuchando de fondo, más agresiva, con la distorsión, con el fuzz de guitarra que se había puesto de moda entonces. Y bueno, y se entusiasmó tanto que lo llevó a Londres. Hendrix era americano, era de la zona de Seattle, para que firmase un contrato. Y para ello le acercó a los músicos adecuados para el sonido que necesitaba, y para esa formación de power trio que estaba de moda precisamente por Cream. Y los elegidos fueron los ingleses Noel Redding, guitarrista, que fue relegado al bajo, y el pirotécnico baterista Mitch Mitchell. Así nació la Jimi Hendrix Experience. Lo que pasa que el modo de concebir los temas y las grabaciones de Hendrix y de Chad Chandler era muy distinto. Y es que, bueno, Chandler, proveniente de los Animals, tenía una mente más popera, más heterodoxa, más de canciones cortas, mientras que a Hendrix lo que le gustaba era hacer larguísimas jam sessions muy psicodélicas con otros músicos. Y la verdad es que las sesiones de prueba de grabación de los discos eran un continuo pasar de otros músicos por ahí por el estudio, como Al Kooper, Buddy Miles, otros bajistas como el de Jefferson Airplane o Steve Winwood de los Traffic. Y esto la verdad es que fue minando a tanto al manager como a los dos compañeros de viaje. Y es que además Hendrix era muy perfeccionista y quería grabar el mismo tema mil veces hasta que era de su agrado. Así que esto hizo que Noel Redding, que antes, bueno, bajista del grupo, pero que antes era guitarra, pues ya se hartase y mandase el grupo a escaparrar, por decirlo así de manera suave, a finales de 1969. Pero bueno, antes de eso dejaron muchísimas grabaciones debido precisamente a ese afán perfeccionista de Hendrix, y varios discos. Así que vamos a escuchar una de las piezas que más nos gustan y que, bueno, es corta, es un poquito más corta que Voodoo Child, y así que nos da tiempo a escucharla hoy. Se llama Highway Child, Jimi Hendrix Experience. He left home when he was 17. mucho. Impresionante esa canción Highway Child que escuchábamos de Jimi Hendrix Experience, con esa sección rítmica de Redding y de Mitchell ahí al bajo de la batería, que bien sonaban. Aunque bueno, un dato que decíamos, no nos extraña que al final acabasen dejando a Hendrix, sino que se montaría otras bandas como la banda de Gypsies, la Band of Gypsies, para tocar con ellos. Pero es que, por ejemplo, el tema Gypsy Eyes, ojos de gitana, fue grabado en 43 versiones diferentes hasta que Hendrix encontró, o sea, hasta que Hendrix dijo que ya era de su agrado, era para mandarlo a paseo, ¿no? Pues sí, la verdad. Y estos que suenan de fondo, que parecen el propio Hendrix o incluso los anteriores, los propios Cream, son los irlandeses Taste. All along the road we've set. Banda liderada también a finales de los 60 por el irlandés, evidentemente, Rory Gallagher, que también mantuvo este formato de power trio hasta que se disolvió en 1970 por diferencias entre Gallagher y los otros dos músicos. Está claro que los tríos musicales se llevan a matar, son relaciones de amor y odio. En la tradición eso de Cream, del rhythm and blues, del blues, del rock, por el que Rory sentía verdadera obsesión, pues llegaron a ser muy conocidos en la época. Fueron teloneros de Cream en el 69 y muy famosos, ¿no? Por ejemplo, también han influido mucho, lo veremos en Rosendo. Rosendo siempre nombra a Rory Gallagher como su guitarrista favorito. Pues los comienzos de Rory Gallagher fueron a los 17 años. Ya era un virtuoso guitarrista que había aprendido a tocar de manera autodidacta y que se había fogueado en distintas bandas, orquestas un poco de la época, como la Fontana Show Band. Y bueno, pues ya encontraron, en este caso, con los que había formado el grupo Taste, a un manager, Eddie Kennedy, donde viajaron a Londres y se hicieron famosos tocando por allí. Les consiguió contratos, pero este manager, Eddie Kennedy, consiguió, a base de engaños, convencer a Rory Gallagher de que Kitteringham y Dameri no eran, bueno, tenía que deshacerse de ellos, al bajista y al batería que tenía entonces, y contratar a otros músicos, que eran Charlie McCracken al bajo y John Wilson a la batería, que conformarían pues el trío con el que Teist grabó los dos discos de estudio que salieron a la venta, Teist en 1969 y On the Boards en el 70. Al final, Eddie Kennedy también consiguió que el ambiente se crispara entre ellos, aunque tenían muchas giras y tenían incluso por Estados Unidos, por toda Europa, por Estados Unidos, pero lo que hacía en este caso Kennedy era crispar el ambiente, y mientras tanto él les estafaba el dinero y hablaba mal a Rory de sus compañeros y al bajista y a la batería de Rory, así que al final acabaron en los tribunales. Acabaron los tribunales y acabaron con el grupo en 1970. Más adelante ya se arreglarían, se darían cuenta de lo que pasaba, y bueno, esta vez se llevaban mal por culpa de una cuarta persona o de otra tercera persona, que era el manager. Pero bueno, vamos a escuchar en este caso lo más interesante de Teist, que era ese sonido sesentero de trío, power trío y espectacular también, con este tema que vamos a escuchar. El título es, acuérdamelo compañero, que se me olvidaba ahora. What's going on? What's going on? ¿Qué está pasando? Estos no se enteraban. ¿Qué está pasando? What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision. What's going on? You know what I'm needing. You won't find me kneeling. Should I be standing on a chair? My hands are waving in the air. You know as well as I do now, to get to you somehow. La recomendación lectora de Hijos del Agobio de hoy No va a ser esta vez poesía o literatura, esta vez es un libro que se titula Simiocracia y que está escrito y dibujado por Alej Chalo. Nuestros poetas. Se subtitula Crónica de la gran resaca económica y en estos tiempos en los que, como veíamos, el ministro de Economía intenta enmascarar con palabrejas complicadas lo que quiere hacer y parece que la economía es un tema del que todo el mundo habla pero que es difícil de entender, la verdad, para los que no somos expertos, pues estos libros de divulgación como el que os recomendamos hoy, este Simiocracia de Alej Chalo, la verdad es que son muy recomendables y creemos que muy necesarios. Además, desde un punto de vista bastante crítico, nos explica Alej las causas de la crisis, los antecedentes de la crisis, los efectos de la crisis y cómo influyen en ellas la corrupción irracional, la involución social y el gobierno disfuncional. El título es claro, parece que estamos gobernados muchas veces por simios y que nos quieren convertir precisamente en simios, que no pensamos y que seguimos al jefe de la tribu. Un libro, como decíamos, muy recomendable de Alej Chalo, si queremos entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí y compararlo también con otros momentos de la historia de los que podemos aprender algo, como el crack de 1929 y siempre también expuesto con sentido del humor, que la verdad es que tanto los dibujos como pues los diálogos, las viñetas de Alej son muy divertidas y es un joven, en este caso, dibujante que ha participado en diversas publicaciones como El Jueves, ADN, Público y que ya publicó un libro titulado Españistán, este país se va a la mierda, en 2011, que fue un éxito de ventas y donde también explicaba más concretamente lo que tenía que ver con la burbuja inmobiliaria y lo que había ocurrido en España. Esta vez en Simiocracia va un poquito más allá, aunque también está incluida pues la burbuja inmobiliaria también aparece en este Simiocracia. Así que os repetimos el título, Simiocracia, Alej Chalo, la crónica de la gran resaca económica, la crónica de la crisis que tenemos hoy en día y la crítica del sistema económico democrático y social de hoy en día de una manera divertida y bastante bastante amena y bastante breve, en un par de horitas o tres ya está leído, así que bueno, podéis también pedirlo o compartirlo con alguien que lo tenga porque se lee rápido. Después del trío de bandas que son trío más importante de los 60, Cream, Hendrix y Taste, vamos ahora a los años 70 y los protagonistas de formato trío, podríamos decir, que hemos elegido para esta década y enlazar con décadas posteriores son The Police. una de las bandas más importantes que decíamos de los años 80, con influencias del rock, del reggae, del jazz y también incluso del punk en sus comienzos, ya veremos ahora. Pero porque se formó precisamente en 1977 y tocaron oficialmente hasta marzo de 1984. Ahí terminaron su relación, aunque nunca emitieron un comunicado sobre su disolución. ¿Quién entiende a los tríos, de verdad? Estaba este trío formado por Sting a la voz y al bajo, Andy Summers a la guitarra y los coros y Stewart Copeland a la batería y coros. Todo el mundo conoce al líder de Police, el archiconocido Sting, cuyo nombre era Gordon Matthew Sumner, y que, bueno, se considera como el líder de la banda, ¿no? Pero en los comienzos no era así. En los comienzos el líder era el batería Stewart Copeland. Copeland era el que componía y él creía que bueno, pues que el estilo que tenían que seguir era el de la época, el del punk, y ese era el camino que tenían que seguir. Sting, el bajista, Stewart Copeland y el guitarrista que tenían entonces, que no era Andy Summers, sino Henry Padovani, un guitarrista de origen francés que no tenía mucha experiencia y que, bueno, pues en cuanto Andy Summers llegó a los alrededores del grupo, acabaron echándolo. Andy Summers ya había estado con bandas como The Animals, como Kevin Ayers o Neil Sedaka, tenía ya muchísima experiencia, había tocado con los mejores de la época, y mientras que Padovani no, así que bueno, al final Summers hizo un órdago, les dijo que o lo echaban de la banda de dos guitarras y se convertía en un trío, o él se iba, y al final acabaron echándolo. Pero bueno, Andy Summers se justifica diciendo que bueno, pues entonces la banda no tenía ni fama ni nada, así que tampoco le echo de bueno, pues eso, de un grupo en éxito forrado, ¿no? Eso vino después. Y vamos a escuchar una canción de su primer álbum de 1978, el muy conocido Outlandos de Amour. Es el de sus inicios y bueno, pues es un poco estilo post-punk, podemos decir. Es el álbum un poco más más punky, por decirlo de alguna manera, aunque Sting, por ejemplo, odiaba el punk porque ellos eran músicos de conservatorio, músicos que sabían tocar de verdad, y el punk limitaba mucho sus capacidades, y la estructura de las canciones punkis pues eran muy muy limitadas, aunque muchos grupos punkis eran también tríos, ¿no? Como veremos luego. Pero ellos eran, como habéis podido escuchar de fondo con Roxanne, pues músicos más finos, más melódicos, y bueno, así lo demostraron en sus discos, ¿no? Al final ya demasiado pop para nosotros. Pero bueno, vamos con sus inicios, 1978. Y este Can't Stand Losing You, que todavía es una mezcla, podemos decir que, bueno, equilibrada entre el reggae, el rock, el punk y que vamos a escuchar. Ahí está, Can't Stand Losing You. I can't stand Después de Police vamos con otro trío más cercano, pero que desde aquí veneramos, y que son el Leño. Que surgió precisamente en 1978, en el año en el que escuchábamos la canción de Police. Y que, como ya sabéis, es un grupo musical de rock urbano madrileño creado por Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Chiqui Mariscal en 1978. Chiqui el bajista, Rosendo a la guitarra y Ramiro a la batería, y luego sería sustituido Chiqui Mariscal por Tony Urbano al bajo después de, o a mitad más bien, de la grabación del primer disco. Sería sustituido por Tony Urbano hasta que se disolvieran en octubre de 1983. Uno de los grupos míticos del rock en castellano, la verdad, y precisamente pues porque, en fin, sus discos, sus cuatro discos, grabaron cuatro, el primero en 1979, Leño, el segundo en el 80, Más Madera, el tercero en el 81 en directo con canciones nuevas, y en el último, el Corre Corre, en 1982, a cual Cada Vez Mejor, pues hicieron que su adiós en 1983 fuese toda una sorpresa, cuando estaban en su mejor momento, cuando eran una máquina de hacer rock and roll, y además habían hecho una gira muy exitosa con Miguel Ríos y Luz Casal por toda la península ibérica. Pues inexplicablemente, sí que se puede explicar algo, pero inexplicablemente lo dejaron. Ellos fueron bastante sinceros, no es que se llevasen mal, o bueno, por lo menos no lo sabemos porque se siguen llevando, pero parece ser que se faltaron al respeto alguna vez, hubo problemas de comunicación, aunque siguieron hablando hasta el final, y también se dieron cuenta de que estaban perdiendo un poco la chispa, que quizá a partir de ese disco del 83 no iban a mejorarlo, no iban a seguir creciendo, y se estaban aburguesando, y dijeron que lo iban a dejar. En fin, todo un ejemplo para, podían ser para muchas otras bandas, ¿no? De sinceridad, de honestidad y de dejarlo en el momento oportuno. Lo hicieron incluso mejor que Indurain, porque estos no flaquearon en ningún momento, ya no se les notaba el flaqueo. Así que vamos a escuchar precisamente el que luego sería el último testimonio suyo en directo, el Vivo 83, que sacaron hace poco, dando testimonio precisamente de esos conciertos del año 83 por toda España, y en el que, bueno, pues estaban en su mejor momento como banda, como trío, con Rosendo a la guitarra y a la voz, con Ramiro a la batería y Tony Urbano al bajo. Y así empezaban los conciertos. Por ejemplo, con esta canción que vamos a escuchar, Entre las cejas, empezaron en la Romareda, Leño. Entre las cejas. Bajo y guitarra, un batería, un bajo y una guitarra. Power trio, no hace falta nada más para hacer rock and roll. Perdida la esperanza, perdida la ilusión, los problemas continúan. Y después del año seguimos por la península ibérica, en este caso con los Escorbuto. En fin, qué decir de Escorbuto, ya hemos hablado muchas veces de ellos. Grupo de música punk originario de Santurce, del País Vasco. Surgieron a principios de los años 80, muy influidos e influyentes en el panorama del rock y del punk, y que eran un trío: Josu a la guitarra y a la voz, Juanma al bajo y a la voz, y Paco a la batería. Y que, como todos los grupos punkis, como muchos grupos punkis que son tríos, pues con esos tres instrumentos los llegaron a manejar a la perfección, como en ese disco de 1986, ese discazo del punk en castellano, que es Antítodo. Creo que se lleva en este caso a la perfección. Aquí no tenemos historias de avenencias y desavenencias de Josu, Juanma y Paco. Aguantaron juntos hasta que los dividió, bueno, los separó en este caso la heroína. La heroína que hizo que en 1992 muriese Josu. y que en 1994 muriese Juanma. Aún así, antes dejaron unos cuantos discos, incluso los últimos también eran muy buenos, como esta canción que vamos a escuchar de su disco Demasiados Enemigos, de 1991. Ellos se autodenominaban la mejor banda del mundo y no exageraban un pelo. Ahí va. Escorbuto. Puede parecer una herejía después de de esa pedazo de canción de Scorbuto, la mejor banda del mundo, sustituyendo el bajo, bueno, y la batería por un silo de lanzamisiles impresionante, pues poner a Nirvana. Pero sí, este especial de tríos del rock lo vamos a terminar con Nirvana. Y es que, en fin, nosotros, aquí los hijos del agobio, cuando teníamos, ya por el 93, cuando sonaba esta canción de Nirvana In Utero, no teníamos ningún prejuicio en escucharla junto con eso, con Scorbuto o con muchísimos otros grupos más. Y bueno, más allá de la etiqueta de grunge y todo eso, la verdad es que Nirvana era en un trío muy cañero, compuesto por Kurt Cobain a la voz y a la guitarra, Chris Novoselic al bajo y Dave Grohl a la batería. Este último disco del 93 de Nirvana In Utero, bueno, pues se grabó lo más sencillo que pudieron. Cobain estaba un poco obsesionado también con eso, con el mundo de la discográfica, la fama, y quería poca producción, quería que sonase así duro y la verdad es que, bueno, pues tiene canciones muy interesantes. Esta, por ejemplo, de Rape Me, que significaba eso, viólame, pero bueno, también tenía que ver con eso, abusa de mí, ¿no? También tenía un mensaje que iba dirigido a su discográfica, ¿no? Que quería, pues eso, quería de alguna manera abusar de él o quería exprimirlos al máximo. Contundentes ahí Nirvana, pero si había una canción de este disco, In Utero, de 1993, que nos obsesionaba allá por aquella época, con los 15 años, era la más corta del disco, que duraba 1.50 y que se titula Tourette's. Vamos a escucharla. Moderate Rock. Con así en todo lo alto, con toda energía, van a terminar este Hijos del Agobio de hoy, dedicado a los tríos del rock, a los power tríos, bajo, guitarra y batería, ahí en toda la intensidad. Y nos hemos dejado unos cuantos en el tintero, porque hay otras bandas también en formato trío que nos han encantado desde siempre, como por ejemplo Maniática, que desde 1992 era en trío, y la verdad es que es cuando mejor sonaron, con el disco del lado oscuro. O Rosendo también, que desde 1998 en A Tientas y a Barrancas recupera el formato trío que bueno, pues que hemos ensalzado en Leño. O bueno, algunas más recientes como Wolf Mother, que también empezó como trío y eran, nos hemos puesto aquí más de una vez, muy buenos. o este super trío que está sonando de fondo, formado por Dave Grohl a la batería, el ex batería de Nirvana, Josh Homme a la guitarra y a la voz, y nada más y nada menos que John Paul Jones, ex batería de Led Zeppelin, al bajo. Ex batería no, ex bajo de Led Zeppelin, a lo suyo, al bajo. Porque bueno, también hay muchas bandas como Zeppelin que eran solo un bajo, una guitarra, una batería. Lo que pasa es que luego el cantante iba por otro lado, así que no eran un trío, eran cuatro. Pero bueno, con esto nos despedimos. Otro día seguiremos escuchando todas estas bandas. Y eso, os decimos ya adiós hasta la semana que viene. Sí, recordaos que si os ha gustado el programa podéis volverlo a escuchar en la página Facebook de nuestro programa, de Hijos del Agobio, o en el servidor de podcast iVox, o directamente en la página de Radio Topo, radiotopo.noblezabaturra.org. Y para escucharnos en directo tendréis que esperar hasta el próximo viernes a partir de las 8 aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Adiós. Adiós. Información, música, ecologismo, contracultura, humor, amor y respeto. Radio Topo, Topo, Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Fom, fom. No vamos a parar hasta el fin de la legislatura. Y vamos a hacer todo lo necesario para salir de aquí. Porque si hacemos todo lo necesario, saldremos. Y si no hacemos todo lo necesario, no saldremos. Sintoniza Hijos del Agobio todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. Y por eso cada viernes continuarán las reformas. El viernes que viene también.